Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy vamos a dedicar casi todo el programa al sello alemán Nemu Records, dirigido por el batería Klaus Kugel, que nos ha enviado a nuestra radio algunas de sus últimas publicaciones. Comenzamos con el cuarteto formado por Frank Paul Schubert al saxo alto y soprano, Michel Pils al clarinete bajo, Stefan Zeif al contrabajo y Klaus Kugel a la batería. El 5 de abril de 2019, este cuarteto, formado espontáneamente, tocó en el Free Jazz Festival de Saarbrücken como sustituto de Charles Gayle, que había enfermado inesperadamente. La chispa surgió de inmediato. Afortunadamente, este momento tan especial fue capturado, ya que la radio Saarländischer Rundfunk grabó el festival. Escuchemos a continuación un extracto de su música. Yeah. Seguimos con el trío formado por Robbie Glot al saxo alto y soprano, Christian Raymond al contrabajo y Klaus Kugel a la batería. El disco se titula No Toxic, recientemente publicado a principios de este año. Thank you. Continuamos con las últimas novedades de Nemu Records con este discazo. Se trata de una colaboración entre el gran trompetista Nate Woolley, el veterano saxofonista Ken Vandermark, el vibrafonista Christopher Dell, Christian Raymond en el bajo y Klaus Kugel en la batería. El repertorio consta de composiciones originales inspiradas en su gran admiración e investigación sobre la obra del saxofonista y compositor estadounidense Eric Dolphy. El grupo se llama Transatlantic Five y el disco se titula Transitions. Thank you. Continuamos con Yamabiko Quintet, compuesto por Michel Pilz al clarinete bajo, Rainer Winterslieden a la trompeta, Frank Paul Schubert al saxo alto y soprano, Christian Raymond al contrabajo y Klaus Kugel a la batería. Vamos a escuchar a continuación de este disco Cloudscape. Thank you. Cerramos nuestro repaso a las últimas novedades de Nemu Records con Black Holes Are Hard to Find, Agujeros Negros Son Duros de Encontrar, colaboración entre Frank Paul Schubert al saxo alto y soprano, Kazuhisa Uchihashi a la guitarra eléctrica y electrónica y Klaus Kugel a la batería y gongs. Thank you. Thank you. Hoy vamos a terminar el programa con el bajista Ingebrigt Hocker Flaten y parte de su último trabajo titulado Breezy. Publicado recientemente, aparte de ser compositor de los temas, tiene un elenco de grandes músicos. Estos son Mette Rasmussen al saxo alto, Carl Hjalmar Nivergal al saxo tenor, Erik Kimstad Pedersen a la trompeta, Oscar Grunberg al piano, Jonathan F. Horn a la guitarra, Olaf Moses Olsen a la batería y Ingebrigt Hocker Flaten al bajo. En las locuciones estuvieron Elena Daza, con la colaboración de Elena Balea, compañera de la radio, y en la selección musical, control y edición de sonido, César Pradies.